Hoy es día de visita en el penal. De visita en el penal. Solo mi madre ha venido a visitarme. Cierro los ojos y solo pienso en regresar a la libertad. Hoy es día de visita en el penal. Solo mi madre ha venido a visitarme. Cierro los ojos y solo pienso en regresar a la libertad. Hay muchas cosas que no son como ellos dicen. Solo mi alma, solo guardo cicatrices. Son días malos, otros días infelices. Estoy pagando todo el mal que un día hice. Penal.